You're listening to the noise. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Radio Carbono presenta. Muchas responsabilidades a mi edad. No sé si me va a dar el cuero. Más tranquilo ahora, queridas y queridos radioescuchas de Radio Carbono. Esto es La Oreja Infinita con ustedes. Caminando por las calles del pueblecito natal, con su tipo espiritual, ella va el talle, con la bata remangada, sonando su chancletica, los hombres le van detrás a la linda mulatica, los hombres le van detrás a la linda mulatica. Del pueblecito natal, con su tipo espiritual, ella va regando flores, con la bata remangada, sonando su chancletica, los hombres le van detrás a la linda mulatica, los hombres le van detrás a la linda mulatica. Cuando me quiere esa mulatica, otra chancletica le voy a comprar. Que caminando va, que caminando va. Si esa mulata a mí me quisiera, que banquetico yo me iba a dar. Que caminando va, que caminando va. Caminando va, guarachando va. Que caminando va, que caminando va. Que los zafiros son, que los zafiros son. Permita Dios te disguste con el que te va a llamar. Permita Dios te disguste con el que te va a llamar. Y no te puedas casar con el hombre que te guste. Y no te puedas casar con el hombre que te guste. Y esta verdadera locomotora vocal y musical del comienzo estuvo a cargo de Los Zafiros con su canción La Caminadora, una de las primeras grabaciones que realizaron entre 1963 al 67 en los ya a esta altura legendarios estudios EGREM, el sello estatal, la disquera estatal de Cuba, y que fueran reeditadas en 1999 por el sello World Circuit bajo el título de Bossa Cubana, como un compilado con sus temas más reconocidos. Este rescate se dio en el marco de la movida que realizó Ray Cooder, legendario músico y productor norteamericano, quien se instaló en la isla para trabajar con músicos cubanos de otras épocas que estaban, digamos, un tanto olvidados en su propio país, como el Compay Segundo, Ibrahim Ferrer y otros, lo que derivó en el Buenavista Social Club, proyecto de gran repercusión internacional. Han venido a nuestro país con ediciones de discos, giras, una película filmada por Wim Wenders. Pues bien, en ese envión, en esa vuelta a la cancha que significó todo esto para unos músicos cubanos de los que el mundo conocía muy poco, se dio la reedición de estos éxitos de Los Zafiros en los 60. tan feliz que oración es lo que acaba de sonar, una de las canciones que popularizaron los Plateros, pero a través del sello inconfundible de Los Zafiros. Y ese registro de voz tan alto que sonaba en la canción pertenecía a un muchacho que a principios de los 60 trabajaba en una barbería en La Habana y se llamaba Ignacio Elejalde. Surgidos del distrito de Cayo Hueso en la vieja Habana en un contexto de plena tensión política y militar entre Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética, no nos olvidemos que en 1962 fue la llamada crisis de los misiles que bien podría haber desembocado en una tercera guerra mundial, los Zafiros iluminaban ese ambiente de época con sus armonías vocales y canciones inspiradas en grupos de doo-wop como Los Plateros, pero con una mezcla única y fluida de ritmos populares en la isla y Latinoamérica, boleros, rumba, bossa nova y también rhythm and blues, calipso, rock and roll y una energía y magnetismo que, según cuentan, ayudaban a liberar esas tensiones, esos nubarrones que amenazaban el futuro. Y, por supuesto, los hacía muy populares. Quique Morúa, Miguelito Cancio, Ignacio Elejalde, que con su voz, a la vez tenor y soprano, cumplía una función similar a los agudos de Tony Williams en Los Plateros, pero con un registro y manejo casi sin límites. El Chino Hernández y el maestro guitarrista y director musical definitivo Manuel Galván, un verdadero timonel en ese navío desenfrenado. Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. Sabes bien que yo te he dado un amor puro y sincero, y aún así sigues creyendo que no te quiero. Que me aparte, que me crees, yo te di mi corazón. Con cariño, con ternura, con amor, con devoción. Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. yo te he dado un amor muy sincero. Y aún así sigues creyendo, pero te quiero. Que me afane, que me crees, yo te di mi corazón. Con cariño, con ternura, con amor, con devoción. Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro. Sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. Y sabes bien, cantaban los Zafiros en su mejor época, hasta el alejamiento de Manuel Galván en 1972, quien oficiaba de hermano mayor que cuidaba y organizaba a estos cuatro jóvenes descontrolados y talentosos. Tarea que se tornó imposible, ya que según Galván eran como niños y no podían sostener la enorme carrera profesional que tenían por delante. En su manera de vivir de juerguistas extremos, tenían todos esos clichés que se podían atribuir al vive rápido y muere joven. De hecho, Ignacio y Quique murieron a temprana edad debido a los excesos, principalmente con alcohol. En general tuvieron muy poco reconocimiento y difusión internacional, aunque su música y nivel de performance tenían supuestamente todos los ingredientes para el éxito. Algo entendible a primera vista por la procedencia de los Zafiros, venían de una isla un tanto demonizada y eran simpatizantes de la revolución que no querían irse a Estados Unidos, como tantos que lograron la fama pasándose de bando, digamos, pero también por su estilo, que finalmente era rupturista tanto en su forma desprejuiciada de usar los formatos más tradicionales, como con su versión de los más modernos de la época. De todos modos, el grupo era muy conocido y querido en Cuba, y cuando tuvieron oportunidad de cruzar el charco y girar por Rusia y Francia, se ganaron la admiración de sus públicos para siempre, de un modo muy contundente en vivo. La gastaron, como dicen. Cubanita primorosa, juguetona y deliciosa. Cuando asome en la mañana su sonrisa de La Habana, con su suave movimiento tan ligeros como el viento, que me excita y me fascina, que me lleva y me domina. Bossa cubana, como noche luminosa de esta tierra tan hermosa, como el beso de una moza juguetona y amorosa. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Tiene un ritmo que arrebata esta samba que me roba el corazón. Bossa nova, bossa nova. Cubanita primorosa, juguetona y deliciosa. Cuando asoma en la mañana su sonrisa de La Habana, con su suave movimiento tan ligeros como el viento, que me excita y me fascina, que me lleva y me domina. Bossa cubana, como noche luminosa de esta tierra tan hermosa, como el beso de una moza coquetona y amorosa. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría, tiene un ritmo que arrebata esta samba que me roba el corazón. Sonaba Bossa cubana, y venimos dándole un rato lindo de escucha a estas canciones de los zafiros que para mí siguen siendo efectivas en el presente más allá de haber sido hijas de un tiempo y lugar muy particulares. Yo las descubrí gracias a esta edición del sello World Circuit hace unos años y me alcanzó para quedarme prendado de ellas. Un poco que me sorprendieron, porque la verdad es que hasta ese momento no le había prestado atención al doo wop y productos comerciales como los plateros o sonidos por el estilo, tipo el Club del Clan o Estela Raval y los Cinco Latinos. Simplemente me resultaban y me resultan indiferentes. Pero cuando escuché a los zafiros es como que dije, bueno, me parece que acá me estuve perdiendo de algo. Existió esa otra cosa, esa otra pegada dentro de los mismos formatos. Por supuesto, esto tiene que ver con la subjetividad de una percepción personal y no quiere decir que tenga que significar lo mismo para todos. Así que, por favor, no me nieguen el saludo de aquí en más, amigos. Leía que en ocasión de su viaje a Francia como parte de una delegación de estrellas cubanas de la música que compartían una misma gira, los mismísimos Beatles, quienes se habían quedado una semana más en París solo para verlos actuar, le pidieron a Ignacio si podía mostrarles su garganta, porque para ellos tenía algún dispositivo de audio allí. No podían creer que eso lo hicieron a voz humana. Contaba el Chino Hernández que John Lennon estaba extasiado con los zafiros y les pedía que se quedaran con ellos, pero el grupo no quería y le dijeron: «Nos estamos volviendo a Cuba, nosotros no somos de este lugar». Y ese me pareció un buen resumen de quiénes eran estos muchachos, muchachos que a esta altura están casi todos fallecidos ya. Cuando escuché el disco Bossa Cubana, todavía estaba vivo y tocando con el Buenavista Social Club el guitarrista Manuel Galván y uno de los vocalistas originales, Miguel Cancio. Aunque, según la información que pude encontrar en la web, a esta altura solo queda Miguel. Pero los zafiros siguen en la memoria de muchos cubanos y en su música, que hoy estuvo presente en La Oreja Infinita. He venido a decirte que te sigo queriendo. He venido a decirte que te sigo amando, que quiero estar contigo cada día más y más. He venido a decirte que nada ni nadie podrá separarme, ni podrá arrancarme de mi alma tu amor. Por tu amor soy que te sigo adorando. He venido es la última canción por Los Zafiros que acabamos de escuchar. Y anteriormente mencioné a Ray Cooder como productor de toda esa movida en torno al Buenavista Social Club, de la cual surgieron estas reediciones como la de Las Estrellas de Areíto y Los Zafiros, quien al referirse a Manuel Galván lo comparó directamente con Duane Eddy, uno de esos emblemáticos guitarristas del comienzo del rock, con un sonido característico de guitarra con reverberancia, sin grandes despliegues técnicos en este caso, sino más bien pocas notas construyendo melodías muy sugerentes. Y qué mejor momento para escuchar cómo sonaba esa música en ebullición desde un Estados Unidos en plena Guerra Fría para la época de Los Zafiros y que también se disfrutaba en la isla. Y esto era 40 millas de mal camino, uno de los éxitos de Duane Eddy a fines de los 50. Y por esos años sonaba otra de las grandes influencias de Los Zafiros, declaradas influencias, un incipiente grupo de armonías vocales, justamente, y rock and roll llamado Frankie Lymon and the Teenagers, formado por 5 adolescentes en medio del vértigo de una industria musical que empezaba a acelerar de la mano de las radios y la TV. Su vocalista líder, quien cumplía una función similar a la de Ignacio en Los Zafiros, Frankie Lymon, venía de Harlem y sus mayores éxitos fueron en la etapa con los Teenagers, antes del inevitable cambio de voz al ir creciendo y perder popularidad para luego caer en una carrera de decadencia que lo llevó a morir muy temprano de una sobredosis de heroína a los 25 años. Protagonistas de éxitos y escándalos como cuando Frankie se atrevió a bailar en televisión con una mujer mucho mayor que él y blanca además. Imaginemos qué pudo haber significado eso para una sociedad atravesada por la xenofobia como la norteamericana, aún en la actualidad, ¿no? Escuchemos a estos 5 pibes, 2 puertorriqueños y 3 afroamericanos, entre comillas, en 1957, haciendo una sugestiva canción llamada No soy un delincuente juvenil. I'm not a juvenile delinquent. Seguimos un tanto atrapados en los 50, 60 hoy, solo por coincidencia o bien porque en ocasiones parece que se cumple, al menos en parte, esa frase que dice: en cada época sucede o existe todo, y casi todo ya se hizo. En fin, La Oreja Infinita es una idea que nos habilita a recorrer diferentes mundos musicales, a veces simultáneos, como en los 50, 60, con la música más pop de Cuba y Estados Unidos, pero también esos años albergaron infinidad de expresiones y exploraciones más allá de los requerimientos del espectáculo y la industria, como la bellísima música de Perro de la Luna, Moon Dog, el vikingo de la Sexta Avenida. Escuchamos Frog Bog, Rana del Pantano, una composición de Moon Dog grabada en 1956, donde se oye un ambiente sonoro seguramente adicionado luego para enriquecer la pieza con el sonido de una rana e insectos nocturnos. Él toca sus características percusiones junto a un grupo de músicos de los que solían colaborar en la grabación y ejecución de sus obras. A veces eran intérpretes de las orquestas sinfónicas a cuyos ensayos acudía siempre este extraño personaje muy conocido por todos en las inmediaciones de la Sexta Avenida y calle 54 en Nueva York. Pero, ¿quién era este músico callejero que pasó casi 30 años en las calles de esa enorme ciudad, en especial en esa esquina que ya muchos rebautizaron como la esquina de Moon Dog? Un hombre alto, ciego, vestido como vikingo y que completaba su atuendo con una lanza, todo fabricado por él, así como varios instrumentos de diseño propio, en general de percusión, que remitían a algunas percusiones orientales, que él ejecutaba en la calle tocando por lo que la gente quisiera darle. Alguien que se decidió a vivir la música como una forma de transformación personal en todo sentido. Los invito a escuchar los 11 minutos de una grabación que realizara Tony Schwartz, un documentalista sonoro cuyos registros son considerados únicos para su época. En este caso, de Louis Thomas Hardy, conocido como Moon Dog, tocando y en algún pasaje también hablando en las calles de Nueva York en 1953. In all, I write in 27 different tempos. In this next number, I demonstrate the quarter beat tempos. 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 8-4, 9-4. And who for and what for, I don't know. Celebramos la gran idea de Tony Schwartz de haber hecho este hermoso registro que nos dimos el gusto de escuchar, llamado Moondog on the Streets of New York. Verdadera grabación ambiental, documental, en vivo, de cómo sonaba Moondog en sus performances callejeras. En realidad, no sería muy exagerado afirmar que su vida entera se convirtió en una performance a la luz de todas las cosas que se cuentan de él. Considerado en el tiempo una referencia para el desarrollo de la música minimalista, incluso muy querido por compositores de esa corriente como Philip Glass o Steve Reich, tenía un permanente intercambio con músicos y la gente en esa esquina que era un punto estratégico, que seguro no estuvo elegido al azar. Por allí pasaban los artistas del Carnegie Hall, los músicos de la Sinfónica de Nueva York, paraban a hablar con él personalidades como Leonard Bernstein, uno de los principales directores de orquesta de ese país, era amigo de Charlie Parker, nada menos, y otros músicos del jazz, género con el que también se identificaba fuertemente Moondog. Había nacido en Kansas, en una familia muy religiosa, en 1916, y a los 16 años quedó ciego luego de un accidente con un cartucho de dinamita, experiencia complicada que, no obstante, no fue impedimento para que Lewis tomara clases de música especiales para ciegos y aprendiera la lectura braille y llegara a desarrollar un feeling por la mitología nórdica que lo llevó finalmente a representar a través de su vestimenta y gestos a un dios vikingo. Supongo que una manera también de no pasar desapercibido y de hecho todos los que cruzarían por allí se habrían percatado de su presencia o disfrutado de su música en algún momento. Existen muchos registros discográficos de Moondog que no dejan de ser menos extraños que él en cuanto a cómo se dieron, sobre todo en las primeras épocas, mediados de los 40 a los 60. Indudablemente era alguien a quien consideraban muy valioso, ya que lograba comunicar su arte desde un lugar que era impensable y poco probable para llegar a semejante discografía, la calle. Escuchemos a Moondog ahora cantando con su estilo muy suave, particular, algo de sus años en Alemania del disco Hard Songs de 1978, aquí junto a un pianista llamado Fritz Storfinger, la canción Do Your Thing, Hacé lo tuyo, en la que dice cosas como Hacé lo tuyo, sentite libre de elegir la melodía que cantás o Haz tu mejor esfuerzo y la oportunidad se encargará del resto. Standing there be good tea. Estamos llegando al final de La Oreja Infinita de hoy, damas y caballeros, y en esta última parte me pareció interesante detenernos un rato en la experiencia musical de Moondog, lujos que habría que darse más a menudo para profundizar un poco más en la escucha, práctica que la excesiva información nueva que se genera permanentemente tiende a dejar cada vez más relegada en nuestras vidas. ¿Y de qué sirve tanta información nueva si no podemos procesarla porque la próxima ya borró la anterior antes de que nos enteráramos de qué se trataba? Bueno, me voy con algo que recuerdo se hacía en el programa El Copetín, que llevaban adelante unos amigos en las épocas de la FM-BDC aquí en Santa Rosa en los 90, la doble versión. En este caso, de una bellísima canción de Moondog, que era muy corta, alrededor de un minuto, pero que se versiona hasta la actualidad por diversos grupos, aunque la versión que más me gusta a mí es la que hiciera la querida Janis Joplin junto a la Big Brother and the Holding Company en 1970 en vivo en San Francisco, y que es bastante más larga, pero vale cada uno de sus segundos en intensidad. Se llama All is Loneliness, Todo es Soledad, y Moondog la grabó en 1956. Hasta pronto y gracias por escuchar. I'm gonna make you mine. other day when I walk home. I said, lonely day when I waited for my babe. You know, I opened my front door. I said, Mr. Loneliness is waiting for me at home. Lord, Lord, at home. I'm at home. Lord. You know, I got home every day, Lord. There ain't nobody waiting near me. I ain't got no girlfriends. I ain't got no boyfriends, yeah. I got no any kind of friends, man. I ain't got no, my TV set doesn't work. My radio doesn't work, man. I come home, there's nothing, man. Nothing, man. There's no animals moving, there's nothing, man. Walk in that door, seems like I